suavemente, luego eres indiferente. Me apapachas y me pides distancia. Entiendo tu torpeza, amor. No sabes cómo hacer. Entregar de lleno al corazón no siempre hace perder. Aunque pierda la cabeza y no te pueda descifrar, te quiero ver. Ven que sí te quiero ver. Aunque pierda la cabeza y no te pueda descifrar, te quiero ver. Ven que sí te quiero ver. Ven que sí te quiero ver. Así te quiero ver. Así te quiero ver. Así te quiero ver. Así te quiero ver. Así te quiero ver. Así te quiero ver. Así te quiero ver. Aunque pierda la cabeza y no te pueda descifrar, te quiero ver. Ven que así te quiero ver. Aunque pierda la cabeza y no te pueda descifrar, te quiero ver. Ven que así te quiero ver. Ven que así te quiero ver. Monitor Latino es la empresa que se encarga de escuchar todas las estaciones de radio del país una por una y saber cuál es la canción más tocada. Y hacen este reporte en forma de lista de éxitos para todos ustedes. Espero que lo estén escuchando y les guste. Yo soy Omar Dávila. Regreso después de una pausa con el Top 10.